Segunda parte. Los juegos psicológicos explican la mayor parte de las relaciones disfuncionales. Detrás de relaciones agotadas, pero en las que se continúa, hay juegos. Hay juegos también en las relaciones llenas de resentimiento y en las relaciones en las que se da algún tipo de maltrato, por supuesto, hay juegos. Hay juegos en las relaciones familiares entre padres e hijos, en las relaciones profesionales entre jefes y empleados, en las relaciones comerciales entre clientes y proveedores, en las relaciones académicas entre profesores y alumnos, incluso en las relaciones médicas entre pacientes y personal sanitario. Hay posibles partidas en cualquier tipo de relación entre personas y jugadores dispuestos en todo momento. Jugamos, nos demos cuenta o no, varias veces al día. A veces son juegos pequeños, en otras ocasiones son juegos a vida o muerte. Todos jugamos y todos los juegos terminan mal. Y cuando digo todos, es absolutamente todos. Terminar mal es la finalidad del juego. El terreno de juego tiene tres puertas de entrada. La víctima hace su entrada y se presenta diciendo o pensando: estoy mal por culpa de. En ese momento renuncia a su poder, se libera de la responsabilidad de dirigir su vida y comienza su escalada de sufrimientos, culpabilizaciones, quejas, llantos y argumentos de autocompasión. Pero la víctima no juega sola. El juego se vuelve más apasionante cuando otros participan en él. Es verdad que a veces las víctimas se reúnen para entonar a coro sus lamentos, pero el verdadero compañero de juego de las víctimas es el perseguidor o el verdugo. Hay muchas maneras de ser verdugo. Los criticones, los cínicos, los puntillosos, los controladores, los que no están a gusto con nada, los amenazadores, los violentos y los sádicos son verdugos. Los verdugos buscan a los causantes del error para juzgarlos, corregirlos y ponerles la pena correspondiente. Si a las víctimas se les reconoce por las quejas, a los perseguidores o verdugos se les encuentra allí donde abundan las críticas. Son excelentes observadores y analistas que detectan fallos, errores o faltas con una habilidad asombrosa. Además, ellos siempre tienen la razón. No les importa el daño que causan o el sufrimiento si es en nombre de la razón o la justicia. Y lógicamente, el error siempre lo cometen los otros. Para estas personas siempre hay algo mal, algo equivocado, algo inoportuno o algo que debería ser de otra manera. Es precisamente la palabra debería una de las que más pronuncian. Se han declarado justicieros de causas perdidas y están dispuestos a arreglar el mundo en el nombre de las cosas bien hechas. Cuando víctimas y verdugos se encuentran, comienza su juego. Ambos se buscarán hasta encontrarse y cuando lo hacen, aparece el sufrimiento, el intercambio de críticas, quejas, desprecios, culpas, reproches, amenazas, llantos y a veces violencia y muerte. Ambos son cómplices y compañeros de juego. Aunque lo niegan, ambos se necesitan, se buscan, se encuentran, se desprecian, se separan momentáneamente y se vuelven a buscar. Tal vez cambien de partida, pero el juego no termina nunca. Existe una tercera puerta, otro jugador que aporta una nueva dimensión al juego, complicándolo y enriqueciéndolo. El salvador. El salvador es posiblemente el rol que más cuesta entender. Socialmente es un papel reforzado y valorado. Si la víctima es el pobrecito, el verdugo es el malo, el salvador es el bueno. Su misión consiste en intentar solucionar el problema de la víctima sin lograrlo. Es importante entender que el salvador va a poner toda su energía en intentar la solución. Lamentablemente, no pasará del intento. Realmente ni el salvador ni la víctima buscan soluciones reales, profundas o definitivas. No las buscan porque en ese momento se terminaría el juego. Se conforman con pequeños arreglos, con cambios temporales y chapucillas. El salvador juega porque al sentirse necesitado se siente valioso y mientras otros le necesitan se olvida de sí y de todo aquello que tiene que solucionar en su vida. El salvador se emborracha con problemas ajenos e intentos de solución para olvidar sus propios conflictos. Cuando el Salvador actúa como la víctima y el verdugo, también sufre y hace daño. Algo que caracteriza a los juegos es que una vez en marcha y con los papeles asignados, se produce un intercambio de roles. Y el Salvador puede terminar siendo la víctima. La víctima tal vez muestre las uñas y pase a ocupar el puesto del verdugo. Y el perseguidor, para mantenerse en el juego, empieza a salvar. En este triángulo sadomasoquista, todos son cómplices. Todos se necesitan. Todos se buscan. Todos sufren mucho. Y todos se terminan odiando. Pero todos vuelven a jugar. Porque el juego les da identidad. Y cuando juegan, aunque sufren, sienten la intensidad de la vida. Pero no todas las relaciones son juegos psicológicos. Afortunadamente existen formas sanas y maneras constructivas de establecer encuentros con otras personas. Es posible la convivencia en paz y crecer en la compañía de otros de una forma enriquecedora. Para ello, hay que desaprender a jugar.